Esta invitación la hacemos extensiva también para todos los artistas y personas que deseen participar para que se den cita a los estudios de la radio que está en la avenida 6 de Diciembre y Patria. El programa que lo presentaremos este 30 de abril lo reprisaremos el 1 de mayo, fecha en la que se celebra oficialmente los 66 años de vida de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, primera radio pública cultural del país. Enseguida, pues, vamos paso ya a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con nuestro invitado. Gabriel Vallejo y Rafael Morales, quienes hablarán sobre el Festival de Mentes Independientes. Bien, pues, continuamos con la información aquí en el informativo Bitácora. Gracias, Laurita, por darnos paso a la entrevista. Y, bueno, yo les quiero comentar de un evento que se va a realizar el próximo 17 de mayo en el Centro Histórico, precisamente en la Plaza del Teatro. Se llama el Festival de Mentes Independientes y lo van a realizar un poco para dar a conocer al público esta organización, este colectivo, esta Asociación Cultural de Mentes Independientes. Como les reitero, este festival va a arrancar el 17 de mayo y para platicar sobre este trabajo contamos ya con Gabriel Vallejo y Rafael Morales, productores del festival y también integrantes de esta asociación cultural. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto, un honor y también estamos muy agradecidos por darnos este espacio. Nos contaban un poco tras micrófonos de que este va a ser el primer festival que ustedes realizan ahí en la Plaza del Teatro, un lugar que ya se ha convertido icónico para realizar conciertos al aire libre, ¿no? ¿Cuáles han sido sus anteriores experiencias? Bueno, nosotros hemos venido trabajando muy de cerca con el Centro de Artes Contemporáneo. Ellos nos han abierto las puertas y venimos haciendo festivales. El que ya va por la tercera edición se llama Colada de Rock y Guaguas de Funk. Ya. Es un festival que justo se le hace en el Día de los Difuntos. Cuenta con bandas de rock y bandas de funk. De ahí, hace unas cuatro semanas más o menos, realizamos Rock al Cráneo. Un festival enfocado totalmente a lo que es el nuevo rock ecuatoriano. Se lo hizo igual en el Patio 4 del CAC y fue un éxito, tuvimos bastante acogida. ¿Y la asociación cultural existe desde hace cuánto tiempo? Más o menos llevamos desde el 2012 trabajando. Empezó como un proyecto universitario, ya que nosotros somos estudiantes de la Escuela de Música de la UDLA. Bueno, la idea de propuesta del colectivo, más que todo se trata de impulsar las nuevas propuestas, ya que vimos la necesidad de tener un espacio, por lo que bandas nuevas con nuevos proyectos estaban tocando en bares, y la verdad eso no es muy sano para las nuevas propuestas. Necesitamos espacios públicos, necesitamos más acogida, necesitamos que la gente escuche más. ¿De alguna manera ha cambiado en algo en estos 3 años? Estamos peleando y desde ustedes, desde nosotros, desde las aulas, desde las calles se está peleando este espacio y necesitamos que nuestra música sea difundida porque somos artistas que estamos estudiando exactamente para que nuestra producción musical y nacional sea internacional. Pero un poco para, no sé si es un poco contrario a lo que sucede entre los escenarios de toda la capital de los ecuatorianos a cómo ustedes lo perciben como artistas, no como gestores de la música, porque en todo el año hay varios festivales de música, hay varios encuentros de música, simposios, y la música es algo que se está desarrollando desde algunos escenarios y festivales, como yo les menciono, pero desde su percepción parece que todavía falta. Lo que pasa es que actualmente tenemos una revolución musical, podemos decirlo. ¿Ya? Cada vez hay más bandas y los espacios son más pequeños. Ya hay festivales, hay bandas que están tocando, pero hay más bandas que necesitan más espacios. Tenemos más demanda. Nosotros también lo que nos pasa es que al tener nuevas propuestas que se están educando, que están llegando a ese paso profesional, como decía Gabriel, corro el riesgo al decir que se está monopolizando un poco los espacios. Nuestro objetivo es crear nuevas plazas, crear nuevos espacios, redundando un poquito, porque creemos en la música de nuestro país, creemos en los artistas ecuatorianos y más que eso en lo nuevo que quieren decir ellos. O sea, todo el mundo quiere expresarse, el medio es la música y nosotros queremos que la gente los escuche. Según parece, ustedes llegan a un problema, se acercan a resolver un problema que es muy complejo, no solo para las artes musicales, ¿no?, sino para todas las expresiones artísticas de la capital y del Ecuador, ¿no? El fomentar un mercado, un público, ¿no? En este caso, como tú nos has mencionado, Gabriel, hay esa revolución musical, hay mucha propuesta, ¿no? Pero ese tipo de propuesta musical está saliendo en base a la demanda del público. Yo creo que hace falta también que la gente conozca lo que se está haciendo, porque mientras no se sepa lo que se está haciendo necesitamos que la gente conozca para que haya demanda, la verdad. Se podría decir que no hay la demanda porque la gente no conoce. Ajá, no conoce todavía las nuevas propuestas. Nosotros estamos aprovechando esta nueva etapa, esta nueva generación que se maneja mucho por las redes sociales, que es mucho más directo llegar a una persona con lo que quiere escuchar, que puede ser en una radio o en un medio de televisión, que puede cambiar el canal o puede cambiar el emisor, sino ya es gente que lo recepta de una mejor manera. Entonces, nuestro objetivo no es encasillar a las bandas por géneros, sino más bien decirte, oye, te gusta, como que, por poner un ejemplo, el reggaetón, te gusta la bachata, etcétera, etcétera, pero ¿por qué no también puedes escuchar reggae? ¿Por qué no también puedes escuchar funk? También lo puedes bailar, o sea, ese es nuestro objetivo, o sea, romper esos esquemas que te dicen lo que es bueno, lo que no, y que la gente mismo también abra las orejas y se dé cuenta de que hay cosas buenas y nuevas. Nuevas. Y bueno, para este 17 de mayo, ¿cuáles van a ser esas nuevas propuestas que el público va a poder observar en la Plaza de Teatro? Bueno, el festival tiene el mismo nombre de nuestro colectivo, se llama Dementes Independientes. Nosotros hemos querido hacer un festival colorido, o sea, con todos los estilos, para que no sea algo como que solo rock y 4 horas de rock y muy cansado, cosas así. Entonces, la primera banda que va a abrir el festival se llama Inayu. Esta banda tiene una trayectoria ya más o menos de 20 años, con sus pausas, siguiendo. Esta banda es de un estilo que se llama Stone Age Rock. Y tiene un power increíble, con un mensaje hacia la naturaleza, con un mensaje a cuidar la tierra. Después de esta banda viene Ismuska Brown y la Groove Machine. Ismuska es una propuesta funky, es baile totalmente, es una fiesta, es música para bailarla de principio a fin. Después tenemos a Trébol, es una nueva propuesta. Muchos dicen que Trébol es los sucesores de Sally Mileto, ya que el Zack y Casa es el hijo de Igor y Casa, que toca en esta propuesta, y es una bandota. Toda la gente que algún ratito escuchó Trébol sabe que es para ir a cabecear de principio a fin. Sí. Cerramos con The Liners. The Liners es una propuesta de ska tradicional, que en realidad yo lo siento, es para ir a estar con tu novia, para ir a estar con los amigos. O sea, es un momento cálido, te sientes en la playa totalmente. Ellos es la banda con más trayectoria de este festival, ya tienen un Quito Fest, tienen muchísimos trabajos a nivel internacional y con ellos cerramos el festival. Una de las características de su asociación es de mostrar la música que se produce, la música juvenil, ¿no? Exactamente. Tenemos el caso, por ejemplo, de una banda que se llama La Huanchaca Blue. Ellos han estudiado tan bien los géneros como se tocaban, como quien dice, como tocaban los abuelos. Entonces, por ejemplo, tenemos boleros con una sonoridad de hace 50 años, pero con unas letras cómicas, como los Lelutier, más o menos. Que vas y te bailas el concierto de La Huanchaca y también te diviertes, te matas de la risa y disfrutas. O sea, tenemos de todo tipo de propuestas. Algunas personas tal vez les interese ser parte de esta asociación o conocer más de ustedes. ¿Cómo les pueden encontrar? Bueno, nosotros estamos en Facebook. Nos encuentran como Colectivo Cultural de Mentes Independientes. Ahí estamos dispuestos a escuchar y a ser ayudados, porque una mano más es mejor, ¿no? Bueno, nuestro objetivo también es nuestra forma de verlo, de receptar a las bandas, es el único requisito, que sea música 100% hecha en Ecuador, música 100% producida en Ecuador y hecha por ecuatorianos.